Hablando de economía se llama esta columna que... Hablando de política, perdón. No, economía política. De economía política. Sí, tiene razón usted, Daniel San Cristóbal. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, gracias. Hoy tengo que admitir que ando un poco disperso. No sé si fue la lluvia, el cansancio. Ayer tuve un día bastante intenso, tengo que decir. Me levanté a las 6:00 de la mañana y hasta las 10:00 no dejé de trabajar. Así que a la siesta fuimos a la cárcel con el programa Salida Transitoria. Y eso, bueno, la verdad es que por ahí el cuerpo acusa, ¿no? También. Y usted está un poco grande también, te dice, sí. Tiene que comprender que no puede hacer muchos esfuerzos de esas características. Bueno, a mí me pasó el martes, que me fui muy temprano a salir en un vuelo a las 6 de la mañana para Buenos Aires y a las 11 de la noche me senté a cenar después de un largo trajín de todo el día, así que me levanté el miércoles muy mal de salud también. Agotado. En Buenos Aires, ¿no? ¿Estuviste en Buenos Aires recibiendo la noticia de la muerte de Kirchner? En realidad la recibí cuando el avión aterrizó aquí en Corrientes, el miércoles a la mañana, porque salí en un vuelo que tenía que salir 8:40 y estuvo más de una hora detenido. Aeroparque estuvo más de una hora detenido, yo supongo que vinculado con alguna espera de alguna emergencia relacionada con esto. Ajá. La verdad que no tengo la información, pero estuve sentado en el avión desde las 8:30 hasta que nos detuvimos acá a las 11, así que me enteré. Es medio en volante, 2 horas y media en un avión, ¿no? Y sí, cansador también. Uh-huh. Sí, sí. Pues esa, las butacas son bastante poco ergonómicas. Un poquito apretados. Pero bueno, la verdad que me enteré de la dolorosa muerte aquí ya, digamos. Estuve justo reunido con algunos funcionarios el día martes, repasando con los compañeros de la Mesa Nacional del Frente Grande algunas cosas. Y uno de los temas que habíamos planteado es la visita de Néstor en noviembre. Los últimos días de noviembre, los primeros de diciembre, tenemos planteado un plenario federal de nuestro partido y le habíamos planteado la visita al ministro Randazzo, la visita de Néstor Kirchner, así que es bastante choqueante la noticia, digamos, ¿no? Sí, y en esta columna vamos a hablar de la economía de Néstor. Vamos a hablar de la economía de Néstor, principalmente 2003-2007, porque en realidad la economía de Néstor hasta nuestros días está vigente, digamos, que hoy ya es la economía de Cristina, pero sí. Muchas de las decisiones políticas tomadas en su momento por Néstor Kirchner fueron, digamos, tienen una relevancia muy, muy importante aún hoy, digamos. Uh-huh. Siempre tratamos de comenzar la columna a decir por qué hablamos la semana pasada, sí, en homenaje, claro, a Mariano, hablamos de los tercerizados hoy. ¿Por qué, digamos? No solamente porque murió Néstor, sino porque en realidad a mí me llamó mucho la atención un par de noticias que fueron publicadas en algunos medios nacionales e internacionales qué pasa con la economía después de Néstor. Y un título muy, muy, muy notorio, muy raro y yo te diría que está nefasto, ¿eh? La muerte de Kirchner ayuda a la economía. En Wall Street, el día miércoles, que aquí era feriado por el censo, los bonos de la deuda de acciones saltaron. Ajá. En el caso de los bonos aumentaron un 4% y las acciones las acciones de las empresas argentinas alrededor del 13%. Banco Francés, un 9%. Transportadora de Gas del Sur, es una concesionaria de servicios públicos, sí, un 18%. Y Telecom Argentina, un 17.22%. Ahora, ¿qué es esto? ¿Esto es euforia en los mercados por la muerte de Néstor? Bueno, por eso, digamos, muchas veces nos guiamos por cómo... ¿Qué dice tu enemigo de ti? Claro. Te habla bien de vos. Es lo que comentábamos hace un rato cuando en el minuto de silencio en el tribunal que juzga la masacre de Margarita Belén los procesados se retiraron, ¿no? Sí, han sido coherentes, digamos. Si hay una, sí. Aquí nos han dicho que había una hija de un famoso represor que salió a la calle a gritar viva la patria a las 9:30 de la mañana, el miércoles. Ah, ¿sí? ¿Acá de Resistencia? Sí, sí, sí, de Cardoso. Uh-huh. O sea que, digamos, ¿cómo hablan tus enemigos? Bueno, y aquí hemos encontrado algún análisis de algunos gurús de los mercados, digamos, un economista jefe de Exotics Londres, dice, eleva las posibilidades de que un gobierno más abierto a los mercados llegue al poder, lo que sería visto por los mercados como algo positivo para los activos de Argentina. ¿Esa es la lectura o esa es la o eso es una declaración? Ese es un textual de el economista jefe de Exotic de Londres. Es decir, su lectura es que los mercados respondieron de esa manera, uh-huh, porque eleva las posibilidades que un gobierno más abierto llegue. Que llegue, pero para esto falta mínimo un año y piquito. Sigamos. El director de Global de Investigación Mercado Emergentes en RBC Capital Market dice, ya que tenemos elecciones el próximo año, creo que la gente comenzará a tener más expectativa de que alguien de la oposición más favorable a los mercados tenga mejores chances. Brett Rosen, estratega de crédito de Standard Chartered, dice, esto definitivamente cambia drásticamente el panorama político en Argentina. Los bonos han estado subiendo por esta noticia como una reacción inmediata. Es un saludo esto en definitiva, ¿no? Porque los bonos después van a volver a caer, se van a estabilizar en el mismo nivel. Seguro. Es un saludo, es como un descorche. Es una señal, claro, es como el descorche de champán en algunas casas de barrio norte de la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Es decir, aquí hay o un próximo cambio de gobierno o algún pensamiento de que puede haber un viraje de Cristina. Hasta el buitre Javier González Fraga escribió un artículo que ha sido comentado por muchos medios estos días, diciendo la Nación, ¿no? Esta es la, claro, que es la se abre la posibilidad de introducir muchos cambios que debieron implementarse al comienzo de la gestión de la presidenta, pero que no fructificaron por la influencia creciente de Néstor Kirchner. Es la gran oportunidad para evolucionar hacia un futuro mejor. Es decir, aquí hay un intento de escindir lo que está haciendo Cristina de lo que hizo Néstor. Digo, visto esto, nos pareció importante decir, bueno, ¿qué le hizo Néstor Kirchner a los mercados? Claro. ¿Qué hizo bien Néstor Kirchner para que haya tanta tanta ganas, tanta euforia? Es decir, en realidad muchos artículos desde hace mucho tiempo dicen que el país no crece más porque no está Néstor Kirchner, porque está Néstor Kirchner, porque él es un obstáculo, por su estilo de confrontación. En realidad, digamos, nosotros pensamos que el modelo, que no sé si se podría llamar modelo, pero sí una determinada característica política económica que llevó adelante algún chico medio lo llevó a llamar kirchnerianismo, digamos, como una continuación del kirchnerianismo, claro. En realidad, digamos, es un conjunto de, podría llamarse modelo en una definición muy amplia, modelo, digamos, pero que en realidad es interesante desarrollarlo porque ha producido un cambio muy profundo. Ahora vamos a ver alguna de las cifras que ha cambiado, pero Kirchner inspirado un poco, lo cierto es que es una creación, el conjunto de medidas económicas es una creación, es una compilación. Básicamente que ha hecho él y su grupo político de lo que la heterodoxia planteaba para un montón de cosas. La heterodoxia es aquel sector de economistas que siempre propiciar, digamos, un cambio del sistema capitalista ni un avance hacia el socialismo, plantea un desarrollo capitalista de diferenciado de lo que planteaba el Consenso de Washington, o diferenciado de lo que es lo que bajó la receta neoliberal. Sí. Aquí, digamos, ha estado representado en nuestro país desde fines de los 90 por el llamado Grupo FENI, que es un grupo de economistas de la UBA, que fue produciendo una serie de documentos. Y, digamos, internacionalmente una de las banderas es Joseph Stiglitz, que fue premio Nobel de de economía. Bueno, ¿quién era? Tomó cierta, Kirchner y su grupo político y económico tomó cierta ciertos elementos de estas que propiciaban estos sectores y lo introdujo. Yo creo que hay hay muchas razones por las que se puede hablar de Kirchner bien y muchas razones por las que se puede hablar mal. Respecto a la economía, introdujo un elemento central que es el que marcó el fin de los 90, que es la política pone la economía. Un poco por esa razón está, digamos, no por Kirchner, sino porque hay un debate trascendental, digamos, esta columna se llama Hablando de Economía Política, claro, porque la economía incide sobre la vida de las personas, no es una cosa neutra. Y cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de los gobiernos, la política debe estar por encima de la economía. Durante mucho tiempo en nuestro país, la economía estuvo por encima de la política. Es decir, quienes gobernaban, quienes decidían, eran los actores económicos y los ministros de economía. Esta impronta, es decir, alguien podía no saber el nombre de varios ministros, pero el nombre del ministro de Economía de nuestro país era imposible no saberlo. Sí. Durante los 80, durante los 90. Hoy eso ha adquirido una relevancia muy menor y ha quedado subordinada la economía a la política. Yo creo que ese ha sido el elemento central. Por eso digo que Kirchner ha hecho un rejunte de una serie de medidas, ha desarrollado un modelo casero, con una fuerte inspiración en su pensamiento político y en su experiencia de gobierno. Entonces, básicamente ahí, ¿qué es lo que hizo Kirchner cuando asume? Hay dos o tres elementos ahí, digamos, centrales del modelo. En realidad yo puntualicé seis, pero los centrales, digamos. Uno, la cuestión del superávit. El superávit es un elemento central que da independencia a un gobierno. Él lo había aprendido de su experiencia en Santa Cruz. Obviamente, el superávit no es una cosa así. No es con decir yo quiero superávit, lo tengo. Hay que desarrollar otras medidas políticas económicas para obtenerlo, digamos. Porque la ortodoxia en los 90, que durante mucho tiempo alegó la necesidad de que haya una economía sana y un Estado con bajo gasto, nunca fue superavitario. El modelo menemista de los 90 nunca fue superavitario. Ese elemento es central para tener independencia de los actores económicos. El otro elemento central para tener independencia es la relación con los acreedores. Nuestro país ha estado muy condicionado en toda su historia, pero principalmente después del golpe de Estado del 76, a los acreedores. Y los acreedores han sido un actor de definición de política económica. Es decir, ¿por qué la economía estaba por encima de la política? Y sencillamente porque la política debía subordinarse. Si quería ser financiada la gestión del Estado, necesitaba de los acreedores. Sin deuda no había Estado, porque el Estado era deficitario. Entonces, los acreedores ponían la política, eran uno de los actores que ponían la política económica. Que imponían la política económica. Los acreedores son del establishment y el establishment en nuestro país incidía sobre los acreedores para la definición de la política económica. Esa fue la razón de la política económica de los 90, digamos, ¿no? Entonces, superávit e independencia de los acreedores, es decir, un planteo diferente respecto a la deuda. Luego lo vemos al pasar al tema de la deuda. Un tipo de cambio competitivo permitió la reactivación económica y permitió una importante reactivación económica. Nuestro país venía de una crisis muy grande. El tipo de cambio competitivo, el tipo de cambio fijo había anclado la posibilidad de producir para exportar y además había bajado los precios relativos de quienes nos vendían afuera en el a nuestro país, con lo cual se importaba una gran parte de nuestro propio consumo y no teníamos muchas condiciones de exportar. El tipo de cambio fue central, el tipo de cambio fue central para ello. Introdujo, digamos, el keynesianismo. Retomó algunas banderas del keynesianismo en el sentido de el Estado en la obra pública. Uh-huh. Recuperó las empresas del Estado que pudo recuperar. Recuperó correo, recuperó aguas, el espacio radioeléctrico, aerolíneas. Posteriormente se recuperaron otras cosas. ¿Recuperó todas las que pudo recuperar? Probablemente podría haber recuperado otras. Es decir, es muy difícil analizar el modelo económico sin considerar la proyección política en la que nace el modelo económico. Es decir, este proyecto político nace con el 22% de los votos, con una debilidad política sin parlamento, con una debilidad política importante. Yo creo que a partir de allí Kirchner ha desarrollado determinados aspectos. Hoy lo acusan mucho de ser frontal. En realidad Kirchner ha sido muy conservador en muchos aspectos de su desarrollo, pero la verdad que veníamos de un momento muy difícil y tenemos una sociedad bastante pacata en muchos aspectos. Tenemos partidos políticos desmovilizados, tenemos sectores medios que de alguna manera su única visión es el vivir bien, y producir los cambios no son fáciles. De hecho, en el 2008, cuando pasa lo de la retención a las exportaciones, se vio las limitaciones al desarrollo de una política económica fuerte. Uh-huh. Es más, cuando reestatiza Correos, hace el compromiso de reprivatizarlo, nunca ocurrió. Cuando reestatiza Aguas, hace el compromiso de reestatizarlo. El discurso neoliberal es un discurso que todavía hoy, en nuestras cabezas, está muy fuerte. Entonces, a partir de esa recuperación económica, además, ¿qué hace? Impulsa el consumo interno. Una gran parte del desarrollo económico en nuestro país se debe a que hubo una bonanza en el comercio exterior, pero también una gran parte a que hubo una reactivación muy importante del consumo interno. Ahora vamos a ver la modificación del salario mínimo, vía modificación de la jubilación, incremento de asignaciones familiares, de un desarrollo bastante profundo de un conjunto de programas sociales. Bueno, y digamos ahí, a partir de esa configuración más o menos de esos elementos básicos, aparecen otros dos elementos. La reserva del Banco Central. Uh-huh. Nuestro país es un país donde existe una tendencia muy fuerte a la dolarización de los sectores medios y altos, y a la fuga de capitales de los sectores altos, con lo cual, y es más, los últimos dos presidentes que no finalizaron su mandato, elegidos constitucionalmente, que no finalizaron su mandato, cayeron por el golpe de los mercados, y Alfonsín y De la Rúa. Claro. Si bien, digamos, ambos cayeron en el marco de una fuerte movilización popular, fueron porque han transigido a las presiones, y porque en definitiva, en el caso más visto, más claro, el de la Rúa, digamos, porque hubo una fuga de capitales muy fuerte por no deshacerse de la convertibilidad, con lo cual las reservas para mantener el tipo de cambio que la política económica decida son muy importantes, porque golpear sobre el dólar fue la técnica que se usó contra Alfonsín, que en algún momento se usó contra Menem en la primera etapa de su gobierno, cuando todavía el establishment no tenía muy claro hacia dónde iba a ir Menem, o cierto sector del establishment, porque el establishment también tiene sus internas. Y golpeó claramente a De la Rúa, digamos, el Estado Lindman, llevándose los dólares y salvándose. Cuando vio que su gobierno era inútil, se llevó los dólares y lo golpeó, digamos, se llevó los dólares, con lo cual tuvieron que imponer el corralito, luego el corralón, para evitar la caída del sistema financiero y la crisis total que en definitiva llegó, digamos. Entonces, la Reserva Banco Central es también un activo, es una característica, una definición que se mantuvo contra viento y marea. Hoy el Estado del mundo le reclama a Argentina que reduzca las reservas internacionales. Le reclama que reduzca las reservas internacionales. Y el otro elemento que parece no central, o que podría parecer decorativo, pero que es muy importante y que tiene un efecto retroalimentador, es la relación con Latinoamérica. La relación con Latinoamérica ha tenido un efecto muy importante sobre la economía argentina. Cito un hecho político muy importante. Ojo, la relación con Latinoamérica no desde la economía, sino desde la política. Un elemento que hoy parece que lo podríamos sacar del archivo. El ALCA. Las presiones de Estados Unidos a Latinoamérica para que se firme aquel acuerdo de libre comercio que involucraría a toda América, desde el rincón más austral nuestro hasta Estados Unidos, porque Canadá no es que está muy de acuerdo con el ALCA, las presiones eran muy grandes. En la lapidación del ALCA aconteció en Mar del Plata bajo la presidencia de Kirchner, con la presencia de un conjunto de actores políticos, algunos sociales. En aquel momento Evo Morales, por ejemplo, no era presidente, con Chávez, con una gran marcha, con la presencia de Cuba. El ALCA fue lapidado. Uh-huh. Nuestro país estaba realmente en peligro de ser integrado y había muchas presiones. Incluso había países como Uruguay, como Chile, que presionaban a favor del ALCA. Ese concierto de países latinoamericanos que dijeron no al ALCA le sirvió como cobertura a Argentina y le sirvió como cobertura a otros países para frenar el avance del ALCA, digamos. Eso permitió el desarrollo de una política económica. Obviamente, también la relación bilateral, por ejemplo, con Venezuela, ayudó a nuestro país porque se incrementaron las exportaciones y ayudó mucho a nuestro país en un momento duro de la crisis energética, donde Venezuela dio una provisión importante de combustible para mantener, obviamente la cobró, pero no es fácil en un momento de crisis de esta característica que alguien te dé una mano como en ese momento nos dio Venezuela. Y la relación, ayer lo escuchaba a Lula, digamos, la relación con Brasil, donde quedó subordinado lo económico a lo político, porque el Mercosur claramente tiene tres etapas, digamos. La primera etapa, que es la de Alfonsín, que intenta una integración social para luego avanzar a la económica. La de Menem, claro, que es netamente económica, y donde había nuestro país tenía una relación casi de subordinación, porque Brasil es muy fuerte. Y a partir de Lula y Kirchner tomó un cariz donde lo económico queda subordinado a lo político. Ha habido varias crisis en Mercosur. La relación económica entre Brasil y Argentina es muy importante. Argentina tiene integración en varios rubros con Brasil. Y ha habido crisis que han sido resueltas desde una perspectiva política y no de una perspectiva económica. Bueno, estos son algunos de los elementos que le han permitido. ¿Por qué pudo actuar con libertad Kirchner? Porque tuvo un superávit, los llamados superávit gemelos, el superávit de caja del Estado y el superávit externo, digamos, es decir, el conjunto de divisas que entraban es superior al conjunto de divisas que salían, con lo cual le permitió atesorar dólares en el Banco Central, y la posición frente a los acreedores. Eso le permitió desarrollar una política rara, por algún momento conservadora, por algún momento de izquierda, pero un modelo de alguna manera caserito. Estaba muy mal nuestro país, teníamos una pila de monedas al tiempo que cuando asumió Kirchner, teníamos una... Claro. Es decir, era un momento muy difícil. Algunos datos. 2003-2007 centralmente. Kirchner, perdóname que diga Kirchner. No, no. Tísima porque. Tísima porque es el periodo. Está bien. Porque es el periodo de Néstor, digamos. Y no. Tasa de crecimiento. Argentina, el segundo país en el de crecimiento en el periodo 2003-2007. Promedio del 8% anual en crecimiento. Primero algunos datos económicos, después algunos datos sociales. El auge que vivió Argentina entre el 2003 y el 2007 es el segundo auge importante desde 1900 para acá. Creció, digamos, 5 años seguidos. El auge más importante es 1918, 7 años seguidos. Nuestro país no llegó a cumplir 7 años seguidos en este siglo, porque el 2009 fue un año muy fuerte donde la economía cayó, digamos, ¿no? Sí, fue la crisis internacional. Fue la crisis internacional, exactamente. Superávit primario, el 3% durante todo el periodo, en promedio 3% del PBI y externo del 4,8%. Se ingresaron 4,8% de dólares más de los que salieron en ese periodo. Acumulación de reservas. Este es un dato muy importante, digamos, porque es lo que ancló, como te decía recién. Multiplicó por 4 las reservas. Cuando él asume, en realidad el día después, el 26 de mayo del 2003, las reservas eran 11.048 millones y cuando él se va, el 11 de diciembre de 2007, eran 45.566 millones. Multiplicó por 4 las reservas internacionales. La producción industrial aumentó un 187% en el periodo 2003-2007. Obviamente, si uno lo compara con un periodo, estamos partiendo de una base muy baja, digamos, ¿no? Porque nuestro país había caído mucho, digamos, ¿no? Tasa de desocupación. 2003, 16,9. 2002, 22,2. 2007, 8,5. Puestos de trabajo registrados. 2003, 3 millones de puestos. 2007, 3.800.000 puestos. 2007, 5.700.000 puestos. Un 48,9% de la cantidad de puestos de trabajo registrados. Salarios industriales, evolución de salario. Hay, en ese periodo hay índices que marcan desde el 120 al 200% de recuperación del salario industrial. Salario mínimo vital y móvil. Hoy, bueno, el salario mínimo vital y móvil, me detengo hoy un minuto. El salario mínimo vital y móvil es una herramienta de política económica muy importante. Muchas de las variables y de las cuestiones que se fijan en nuestro país están en base al salario mínimo vital y móvil. De alguna manera, o sea, seguros, seguridad social, un montón de cosas que están, la legislación lo plantea en función del salario mínimo. El salario llegará a 1.800 el 1 de enero del 2011, el salario mínimo de tal inmóvil. Desde el 93 al 2003, el salario fue 200 pesos, 200 dólares, ¿no? De aquel momento. Sí. Hasta el 2001. Del 2003, 1 de julio de 2003, pasa a ser de 250 pesos y en el 2007 980 pesos. Es modesto, continúa siendo modesto, pero se multiplicó casi por 5 en el periodo de... ¿Y el costo de vida? El costo de vida en esos 5 años no llegó al 50%. No llegó al 50%. 2003-2007. Uh-huh. 2003-2007. Estoy tentado, Dani, de preguntarte por el INDEC, pero tampoco quiero que se interprete esto como una mala leche, pero es una pregunta que me siento obligado a hacer. Me parece bien. Yo te quiero contar que estos datos no son del INDEC. Estos datos son de fuentes diversas. Son de fuentes diversas. ¿Los del costo de vida también? No, los del costo de vida, primero que los cuestionamientos del INDEC aparecieron recién sobre fin del 2007. Sí. Sobre fin del 2007, hasta ahí nadie cuestionó el INDEC. no hay ninguna estimación. Yo te digo, el dólar, tomar valor dólar, si vos querés, se multiplicó por 3. Bueno, los salarios... Ah, es una referencia también. Bueno, es una referencia. El tema del INDEC, yo te voy a dar mi interpretación del tema del INDEC. Yo creo que acosado, una de las el INDEC ha sido botín político de diversos sectores de la economía. Yo creo que ahí ha habido, de alguna manera, una exacerbación en la preocupación dentro del marco de renegociación de la deuda. Se metieron un conjunto de bonos ajustados por el CER, ajustados por inflación. Y hubo una disputa interna del INDEC respecto de los índices de inflación, porque los índices de inflación hacían incrementar o beneficiaban a algunos sectores, no eran solamente información, sino que impactaban sobre la deuda de nuestro país. Hubo una disputa interna, y yo creo que el kirchnerismo la resolvió de la mejor manera que la pudo resolver. Probablemente no sea la mejor forma. Ahora, no hay ninguna estimación privada hoy que cuestione ni los números del Producto Bruto, ni los números... los números de la inflación son cuestionados, pero los números de la ocupación no son cuestionados, los números del Producto Bruto... Es decir, en general, la base central de los números que calcula aún hoy el INDEC, que es el único órgano en el país que hace un cálculo de todas las variables y que lo hace con la amplitud que no lo hace ninguno, no hay ningún estudio privado que tenga el desarrollo de amplitud que tiene el INDEC. Es decir, por eso yo he acudido a números, fíjate vos, esta información sobre datos sociales, Tísimo, mezcla datos del INDEC con Buenos Aires City. Buenos Aires City es una consultora de la City porteña que ha tenido hace muy poco tiempo fue escrachado el autor uno de los dueños de los conductores de la consultora, porque escribió en un blog, digamos, que vamos a modificar todos los números que sea necesario para que caiga Kirchner. Este número, por ejemplo, que es el número de lo social, combinó esos números. Fíjate vos, el número de lo social, digamos. Para que me pone los anteojos porque este cuadrito muy chico. Vos también tenés edad avanzada. Por supuesto, Estoy discutiendo a mí, pero... 43. Y cierro para no ser muy aburrido, digamos, con este número de lo social. La brecha entre el primer decil, el decil más pobre, y el décimo decil, el decil más rico. El decil, digamos, es una forma que se le dice en la economía, se abre, en este caso, los ingresos, en 10. En los 10% de la población más pobre hasta los 10% más ricos, o sea, son 10 deciles. Sí, que es la brecha. Claro, y muestra la brecha. En el 2003, la brecha entre el decil más pobre era del 37%. Entre el decil más pobre y el decil más rico era del 37%. En el 2007 era del 23,5%. Grandísima la brecha. Sí, sí. Pero, digamos, redujo la brecha. Hecho por quintiles, es decir, en vez de a 10%, de a 20%, en el 2003 el 20% y en el 2007 el 13% era la brecha entre más rico y más pobre. Este es un trabajo de investigación del Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini, la revista del Centro de Cooperación, escrito por... el autor. No importa. Este trabajo, Diego Borne escribió. Está bien. Bueno, este es un trabajo nuevo, digamos, que en realidad tiene por finalidad merecer otro dato, que es la asignación por hijo. Bueno, de hecho, digamos, la impronta económica, bueno, un dato más, digamos que esto... ¿Y después vamos a la perla? Vamos a la perla. Bueno, dale. La deuda pública en el 2002 representaba el 166% del sector público nacional. En el 2007 representaba el 56,7%. Sobre reservas, necesitaban 8 reservas para pagar la deuda. En el 2007 se necesitaba 1,4 reservas. Para otro programa te pido que charlemos sobre la legitimidad de la deuda que se pagó también. No, no, por supuesto. Se pagó deuda, pero es evidente, bueno, que se pagó. A mí me gustaría hacer un programa, probablemente lo hagamos, sí, próximo, no, sobre, no, la correlación, ¿no?, política, sobre la correlación política, sí, económica. Yo soy uno de los que siempre levanté la bandera no pago la deuda, sí, y creo que hay que discutir la cuestión de la legitimidad. Ahora, un gobierno que se encuentra con una deuda de este tamaño, con un condicionamiento económico fuerte, con resolver determinados parámetros, tuvo que tomar alguna decisión sobre la deuda. Está bien. A la luz de los resultados hasta ahora, a mí me parece que la decisión tomada fue la mejor. Probablemente no haya sido la mejor decisión política medida en historia luego, pero a la luz del resultado económico que dio actuar con independencia, porque acordémonos de dónde veníamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, la perla. Perla 1, chiquita, muy sencillita. Mario Brotherson en agosto del 2009 diciendo... ¿Mario Brotherson fue de la gestión de Menem, fue? No, fue la gestión de Alfonsín. De Alfonsín. De Alfonsín y también de la Rúa. De la Rúa también. Es un economista muy conocido. Sí, sí. Diciendo, en agosto del 2009, el escenario que nos espera en los próximos meses es el de estancamiento con inflación. Nuestro país va a terminar con el 8% de crecimiento probablemente este año, a pesar de que los primeros meses... Esa era la proyección de Brotherson. Claro. Astrólogos o economistas, dice Sayat, dedica un libro a analizar el tema de las predicciones en economía. La segunda perla, que es más política que económica, y que habla, que es política en realidad, y que habla de Néstor Kirchner, y de alguna manera lo dejo acá como homenaje a Néstor. Néstor inauguró el tema del descuelgue de los cuadros. Aquel 24 de marzo, sí, del 2004, ordenó a Bendini que se baje el cuadro de Pidela de la Escuela de Cadetes, ¿no? Famosa foto, símbolo, con todas las limitaciones y las virtudes y defectos que tienen los símbolos, pero un gran símbolo. Un tiempo después, aquí en la provincia del Chaco, una noticia que no es muy conocida, descolgaron un cuadro al calor de un debate muy fuerte que habíamos tenido en la Cámara de Diputados para que se apruebe la ley de la Comisión de la Memoria, sí, me acuerdo, de la Cámara de Autor. Me acuerdo muy bien. Alguien hizo justicia y se llevó un cuadro, que se llevó el cuadro de Ruiz Palacio, claro, de la sala que hay en la Cámara de donde están los expresidentes de la Cámara. Ruiz Palacio es, sí, el, sí, presidente de la Cámara, el ex gobernador de la dictadura. Bueno, ayer, no sé si por homenaje, por coincidencia, alguien se lo llevó otra vez. Si por homenaje o coincidencia, Kirchner, alguien se lo llevó otra vez, uh-huh, de la Cámara de Diputados de la provincia. Se afanaron de nuevo el cuadro de Ruiz Palacio. Hay que tener mal gusto para poner ese cuadro en tu casa, ¿no? Gracias, Daniel San Cristóbal. Bueno, espero haber... No, fue un muy buen puntazo, ¿no? y bien en detalle, ¿no? Quedan, por supuesto, después muchas otras cuestiones que iremos hablando. Iremos hablando, debatiendo de economía política y gatismo. Muy agradecido. No sé, bueno, si no, creo que este no es el tiempo porque ya estaba arrancado el reloj, pero tengo que pasar rosca. La hacemos más cortita la semana que viene. Daniel San Cristóbal hablando de economía política en Sin Etiquetas. Estás en Sin Etiquetas.